condition is, ma'am? Mi nombre es Juanita Salamanca, estoy en este momento de mediadora guía del Salón Nacional en la sede del Museo de Arte Moderno. Pues yo empecé viniendo primero a la Escuela de Mediadores de aquí del Museo de Arte Moderno y me interesó en especial por el trabajo con niños, porque me gusta mucho como pensar en los niños y como esa sensibilidad que puede como pasar con ellos en el arte. Y es, pues sí, como viendo como el trabajo de educación que tiene este museo, como que desde ahí fue que me empezó a interesar el asunto de la mediación. Y ya luego pues como que entré pues a la escuela del salón, de pronto la diferencia sería como que, por decir, en la escuela como que se hablan muchas cosas y es muy hipotético todo, como decir, bueno, pueden pasar estas cosas o pueden pasar estas otras, pero ya pues como a la hora de entrar en materia, eso cambia, pues como que no se sabe qué puede pasar y hay unos públicos que necesitan unas cosas y otros necesitan otras y de pronto a veces es necesario como tener eso en la práctica, pues como que en la escuela solita se queda en el aire porque no se sabe como qué pase ya luego como en la vida real. Mi nombre es Cristian Duque, yo soy editor de video, diseñador gráfico y actualmente me formo como artista visual y pues estoy aquí como en el Salón Internacional como mediador. A mí realmente cuando sale la convocatoria pues para formar a los mediadores del salón me llama mucho la atención esto porque yo quería romper un poco el paradigma de cómo se movía el arte en la ciudad y especialmente en los museos, porque me parecía como un lugar algo elitista y entonces quería como ver realmente cómo funcionaban las cosas desde adentro. Cuando empezamos a trabajar ya como mediadores, nos dimos cuenta que realmente abordar un público, pues no solamente como el de Medellín, porque ha llegado gente de muchos lados, es muy difícil uno proponer una mediación como tal, sino que todo el mundo viene esperando, es como una guía. Entonces, cuando uno empieza a proponer como las experiencias que tuvimos en la formación, los talleres y esto, muchas veces se muestra el público escéptico, como otras veces pues lo toman de una manera pues muy amena, pero siempre es muy difícil abordar el público proponiéndole algo nuevo, porque resulta que ellos ya vienen con una programación en la cabeza, pues ya vienen programados a ver la exposición solos, o de pronto no les gusta que los acompañe alguien extraño, o simplemente no tienen tiempo. Entonces es muy difícil abordarlos y poder dar como una mediación como tal. Yo soy Beatriz Londoño, soy artista y en el momento soy mediadora en el Salón Nacional en La Naviera. Me interesó la mediación porque es una puerta para conocer artistas, para conocer un poco más el arte. Yo apenas acabo de salir de la universidad, entonces es para mí una oportunidad para adentrarme un poco en lo que puede ser la movida del arte, aunque no directamente, pero sirve para darse cuenta de muchas cosas que pasan con la logística de un evento tan importante como este y para estar, no sé, de alguna manera dentro de lo que pasa en la actualidad, ¿cierto? Todo el proceso de la escuela de guías fue muy interesante, fue como un proceso súper dinámico y muy libre, porque igual con Nicolás París, con Víctor Muñoz y las personas con que nos estuvimos formando, no había nada impuesto, pero llegaban con unas premisas muy claras en las que uno podía de alguna manera volarse con las ideas y participar de muchas formas, entonces fue muy agradable. Al ya uno enfrentarse a una mediación es diferente, pero todo lo que hubo anteriormente sirve obviamente, ¿cierto? Porque tener un público varía cada día, varía según la hora, porque a veces en la hora del almuerzo llegan señores que están en su descanso, entonces son señores normales de acá del centro, pero por la mañana llegan los que vienen al museo todo el día de museo, entonces esos sí son así súper pilas y le hacen a uno preguntas, es como todo el tiempo alimentarse. Yo me he ido alimentando mucho en este proceso porque es como aprender de todo el mundo que de alguna manera llega al arte, aunque a veces ni le interese, pero cuando se ve, por ejemplo, con una obra como la de Yussi Pupo, que es muy importante para personas que se identifican con ella porque son costeños y viven ese conflicto que él nos muestra, que de, por ejemplo, lugares como Cartagena que ven el racionamiento del agua, entonces es como el arte sí sirve para algo, ¿cierto? Es como ese enfrentamiento de que, bacano, estoy acá por algo y me enfrento a algo que a muchas personas les puede ser útil o no, pues el arte no es útil, ni debería serlo, pero al haber ese enfrentamiento de mediador con público, uno se retroalimenta todo el tiempo y es algo muy bueno, para mí ha sido muy enriquecedor. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De George Masiunas, escuchemos Solo for Lips and Tongue, de 1979. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Podríamos decir que nosotros los mediadores, podríamos decirlo o no, nosotros somos también visitantes, en la medida en que nuestra lectura no es privilegiada sobre la del otro, sino un constructo más. Lo que digamos se diferencia un poco es que nosotros tenemos la posibilidad de venir todos los días a ver las obras, y ver cómo las obras van cambiando con los días, o cómo nosotros vamos cambiando con las obras y cómo cambian con el estado de humor, y que uno está alterado o está apacible o está a gusto o está harto y no quiere ver las obras. ¿Qué pasa con nosotros y el pasar de los días junto con las obras? Es una pregunta que hemos podido explorar. Yo soy Daniel Giraldo, yo estudio Historia en la Nacional aquí en Medellín y estoy participando de la escuela y de los mediadores del Salón Nacional. Del proceso de formación de la Escuela de Mediadores me gustó mucho la metáfora que trajo Nicolás París del dibujo, pero un dibujo expandido, que es hacer dibujo con el cuerpo, que es hacer dibujo con la cotidianidad, las rutas, los pequeños objetos que pueden ser entendidos como el dibujo no solo como trazo, sino como una idea que te está estructurando o a través de la que estructuras ideas o las condensas, como la idea de la cinta del infinito que en la medida en que representaba el infinito y te la ponías en la mano, podías decir que tenías el infinito puesto sobre la mano. Ese tipo de metáforas me parecieron geniales. Me ha pasado con varias personas que entran a un salón, me dicen que no quieren una mediación o una guía y después se devuelven y como que no, explícame qué pasó aquí porque no entiendo. Entonces después de que uno les dice más o menos qué quería decir el artista pues con la instalación o con lo que se está viendo, realmente les cambia la cara y ya quedan como que bueno, realmente es bueno esto, pero si no me lo decís no lo cojo. Entonces es muy importante pues esto en cuanto al arte contemporáneo, pienso yo. ¿Y te ha pasado lo contrario? ¿Que alguien del público diga algo que vos no hayas visto en una obra? Ah, sí, realmente pues es que llega público, pues como llega el más erudito, llega el que no sabe nada, pero el que no sabe nada también puede aportar desde el no saber, porque precisamente se trata de eso, de saber desconocer, y es como ver esas otras miradas, porque de pronto los que saben mucho ya se enfocan mucho como a esos significados desde el conocimiento, desde el desconocimiento también se puede aprender muchas cosas, y han salido pues varias cosas muy particulares. Pues por ejemplo, una de las obras que me parece como más geniales en ese asunto de lo que la gente puede decir es esta que está allí de José Ignacio Vélez, de Los Árboles Imaginados, porque es muy, o sea, es un espacio como que evoca un montón de cosas y cada uno tiene como cosas muy diferentes que decir de eso, como que a algunos les evoca el mar, otros árboles, otros un desierto, muchas cosas, pero al final como que también ellos se van yendo, muchas personas se van yendo como por el lado de la destrucción, pues como que, y esa era también como un poco la intención de él, de pensar en un árbol destruido, en un bosque talado. Entonces es como una de las obras que me parece que, o sea, no necesita una explicación, pero sí es, o sea, es bacano como contarles la historia que hay detrás como de la obra, pero la gente tiene como mucho para decir. Y también me ha pasado mucho como que hay gente que sí quiere venir es como a recibir una guía y dígame, explíqueme todo, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Pero hay otras personas como que tienen ya también otros conocimientos y vienen como más abiertas a conversar que a recibir una guía, como a dar también su opinión y decir como lo que sienten con las cosas. Por ejemplo, mediando la obra de Caderatia, fue algo chévere como ver que se interesan personas del común en música que a veces es de culto, como el jazz, ¿cierto? Llega una persona que es un vendedor callejero y me dice que él escucha jazz. Y entonces él me dice como, uy, yo quiero saber más sobre este artista, que Caderatia es una persona que hace recolección de músicas negras. Su obra se llama Sonidos de Reapropiación. Es como que el señor se reapropió de esa cultura que trajo Caderatia. Entonces eso fue muy interesante. Mi nombre es Lorena Zuluaga y estudio Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Y estoy haciendo mediación en el edificio La Naviera del Salón Nacional. Es que el público es el que lo nutre a uno realmente de las obras, porque ha llegado gente que le dan la guía a uno, pues es como que lo sacan de esa figura del guía también que uno a veces se pone y lo vuelven pues otra persona, es como que llegan y te dicen, ve, es que esto, no sé, habla de la vida y de esto, mírate esta película. Y uno a veces en una mediación termina hablando de tantas cosas que no es necesariamente la obra, pues como si la obra fuera el comienzo. Cuando viene la gente al Salón Nacional, los que ya conocen de artes son como muy esquivos a la mediación, como que no quiero que me explique, también pensando en eso que creen que uno les va a explicar la obra, que uno va a ser ahí, nació en tal año y tiene tantos años y la obra, entonces como que ellos, no, más que todo, pues mucha gente que quiere mediación viene porque estaba caminando en el centro y vio el afiche y dijo, ay, ve, ¿qué es esto? O trabajaba acá, o trabaja por acá cerca, o el nieto le dice a la abuela que quiere venir a ver esos figuritos de la heladería y se entran y se encuentran con que hay todo pues un montaje del salón. Sí, acá pues más que todo en La Naviera, que es este edificio que también apenas se está convirtiendo en museo, la gente no sabe que hay un salón, entonces entran a ver, y entonces entran y se encuentran pues con todo esto. Es muy bueno pues porque yo ya tuve la oportunidad de estar en el Museo de Arte Moderno, entonces es los dos contrarios, el Museo de Arte Moderno pues ya está pensado como museo, la gente ya llega allá pues por una programación, en cambio acá es como el azar, pues la gente sí, llega porque sí, sí están en pleno centro, entonces llega de toda clase y es como muy bueno pues compartir con ese montón de gente. Decir el público en general es una cosa que por un lado es complicado y por el otro diríamos que no existe. Pues el público sí, pero como cosa general no, porque como la respuesta a estas preguntas es depende, como jara de palo, depende de dónde se mire, todo depende. Entonces hay gente que viene muy tímida, otros que vienen muy en su papel de saber, de que están muy seguros de cómo ver una obra y que no necesitan quien les hable o no quieren hablar como hay gente que se despliega y viene y le habla a uno de la historia del edificio, o le traza metáforas con el Cerro del Volador, que le dicen que es un pájaro encorvado, y con las guitarras de Juan David Guita se riegan a hablar de Woodstock y de Lancón, y se dejan ir, y uno se deja ir con ellos, o que quieren que uno les hable, o quieren conversar. Es como la puerta a dejarse encontrar. Unos quieren encontrarse con ellos, entonces pasan solos. Otros quieren encontrarse con el edificio y no miran las obras y no miran por las ventanas. Y otros quieren encontrarse con sus amigos o con uno y vienen y hablan y hasta se le declaran. Les recuerdo que el salón está abierto hasta el 3 de noviembre, ya queda pues como una semana larguita. Y de pronto como recomendación, que incluso pues tiene que ver como con la intención del salón desde el concepto de saber desconocer, es como enfrentarse a las obras no queriendo entender qué significan algo, qué es lo que exactamente quería el artista, sino como pararse a mirar si algo pasa, si algo le dice a uno, si uno se imagina muchas cosas, pues como hacerlo más desprevenidamente, como que no sea solo como explíqueme, cuénteme, sino como esperar a ver si las cosas solitas le dicen algo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Sell the Elephant, escuchemos Paseíto, del año 2011. Somos tuyos.